Mundofonías. Mundofonías. در کار من توی گلزار من گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا درویش من، درویش من، مرو مرو از پیش من، از پیش من. توی توی هم کیش من، هم کیش من. توی توی هم خیش من، هم خیش من. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Como sabéis, este programa se dedica a las músicas maravillosas de nuestro planeta, músicas de todo el mundo, músicas con alguna raíz en alguna cultura de algún lugar del planeta y, desde luego, siempre músicas con sentimiento y con calidad, que es lo que nos interesa. Porque se pueden hacer muchas músicas en muchos lugares, pero a nosotros nos gusta la buena música y es lo que queremos transmitir y compartir con nuestros oyentes, oyentes de 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta en 15 países. Para allá va nuestro saludo, el de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, donde hacemos Mundofonías. Y hoy en este programa además tenemos una edición repleta de nuevas músicas, de discos que estrenamos justamente hoy en esta edición y que desde luego rebosan calidad. Aquí tenemos a uno de los grandes cantantes iraníes llamado Ali Reza Ghorbani, que ya conocemos por sus proyectos anteriores y desde luego pues nos ha encantado en muchos de ellos. Este es su último disco, su nuevo trabajo. Se trata de cantos de amor persas. Lleva un título en francés, Éperdument, que es algo así como arrebato. Esta es una de las arrebatadas piezas que nos traía Ali Reza Ghorbani del Dar, con la que abre su disco. Y vamos a seguir con una cantante tunecina que además ha colaborado en ocasiones en excelentes proyectos con este cantante iraní. Se trata de Dorsaf Handani, que también nos presenta su último proyecto, Bárbara Fairuz. حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. Ahí teníamos la voz de esta tunecina Dorsaf Hamdani, o Hamdani, a lo mejor hay que pronunciarlo con el acento en la última sílaba. Este es su proyecto Bárbara Fairuz, en el cual recuerda a estas dos cantantes, a la cantante francesa Bárbara y a la cantante, la diva libanesa Fairuz, interpretando canciones del repertorio de ambas, es decir, alternando también el francés con el árabe en sus canciones. En este caso se nos iba hacia el lado de Fairuz con esta pieza bien conocida, Al Bint el Shalabeya. Y continuamos ahora con otra artista, con otra voz femenina, que también tiene relación con el norte de África. Su familia procede de allí, aunque ella nació en Francia. Sin embargo, está muy ligada a ese territorio y también a sus raíces sefardíes, dado que ese es su origen también. Ella es Françoise Atlan y en su último disco, si bien sus raíces están en el norte de África, se va a la tradición sefardí del este del Mediterráneo, allá por tierras de Grecia, Turquía, lo que era antiguamente sobre todo el Imperio Otomano. Es un disco que Françoise Atlan graba con el grupo Enjordais, grupo dirigido por Kyriakos Kalaitzidis, que es también intérprete de oud, de la oud árabe, aunque él viene de Grecia, y desde luego pues una formación musical y instrumental de excelente nivel, al cual y a los cuales también conocemos por otros excelentes proyectos, como ese disco de los viajes de Marco Polo. Vamos a escuchar a Françoise Atlan y Enjordais. Por cierto, tenemos una entrevista preparada con ella que grabamos recientemente estos últimos días pasados en nuestra estancia en Marsella, en el Babelmed, que os ofreceremos próximamente. De momento nos quedamos con el estreno de este disco, Aman Sefarad, un subtítulo en judeo-español, en sefardí, Cantigas de Salónica a Estambul, de Salónica a Estambul, y en concreto nos quedamos con esta, Fustán Blanco. Yeah. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Tan plogue que en cantita, li gen que sigue un baña, nen de mule, nun de sena, de fulie a fuga. Tullu munde caganta, la egalin declara, que en calugue en cara. Nen fugue nun esuca, quei legenda que la suca, in fulie fugue sova lu suendo sua rapada. Quei fada alevadun, que d'autenda que revolun, a lu stau dormie in care, pantalla ven cara. Pantalla ven cara, pantalla ven cara, pantalla ven cara, pantalla ven cara, pantalla ven cara, pantalla ven cara, pantalla ven cara, pantalla ven cara. De la foulie qui est l'hypringue, si crègue à l'hospital. T'es pas mal ni fait natal, mais tiens les mains sur la cara. Pantaya vencana, pantaya vencana, pantaya vencana, pantaya vencana, pantaya vencana, pantaya vencana. Pantalla vencana, pantalla vencana, pantalla vencana. Hemos continuado en Mundofonías ofreciéndoos nuevos proyectos musicales y excelentes discos que se están publicando en los últimos tiempos y que aprovechamos para estrenar en el programa en esta edición llenita, como decimos, de novedades musicales. En este caso escuchamos este más que interesante trío formado por gentes de diversos orígenes. Al canto estaba Manu Tegon, un intérprete que viene de Occitania, en el sur de Francia, cantando en la lengua del país. Estaba a las percusiones Youssef Hbeish, que es un músico de origen palestino, y en el laúd árabe, en el oud, Gregory Darjan, por su nombre y apellido suponemos que es de origen francés. Y bueno, pues los tres hacen este muy interesante disco llamado Sirvantes, que tiene por subtítulo Cantos Fogosos de los Países de Oc, o también en inglés lo traducen como Canciones Protesta Occitanas. Así que bueno, con las dos versiones y acepciones nos quedamos. Cantos Fogosos y Protestones, como este que acabamos de escuchar, es la pieza que abría el disco y llevaba por título La Ciutat dei Fous, la ciudad de los locos. Vamos a continuar con un proyecto que tiene bastantes conexiones con este que hemos escuchado de Sirventes. Este en concreto ya lo conocéis, ya hemos estrenado el disco. Es quizá el único disco que ya ha sido estrenado de los que ponemos en esta edición de Mundofonías. Es el proyecto Forabandit, y aquí también tenemos a otro cantante de origen occitano, San Carpienia, junto con otros músicos de origen de diversos países, sobre todo en Oriente, Ulas Özdemir de Turquía y Villan Shemirani de Irán. Les escuchamos en este tema de su último disco Port, titulado Dil. la música de Forabandit, este interesante proyecto, esta conexión musical entre Occitania, Turquía e Irán, con estos tres músicos, San Carpienia, Ulas Özdemir y Villan Şemirani. Y vamos a continuar con el que es el grupo habitual, aunque ya veis que está involucrado en diversos proyectos, de este cantante, de Sam Carpienia, que además de cantante, pues también es intérprete de mandola, de ese instrumento de cuerda. Su grupo se llama Dupain, y llevan trabajando un montón de años haciendo música de lo más interesante, a partir de ciertas raíces occitanas, pero también aportando pues buena parte de contenido social, incluso una actitud y una estética que podríamos calificar casi de urbana, de rockera, eso sí, utilizando instrumentos tradicionales, lo cual lo hace sumamente atractivo. Este es su nuevo disco, sale en este mes de marzo del 2015 y lleva por título Sorga. Nos quedamos con esta pieza, Bebeire Dauseus. S'éteignent encore sur la sable d'Iter. Les regards à Seda de l'autre jour se creusaient. Que ça vient, tout peut faire notre salie. Mais ça va encore dire un ascule. D'un l'oubli déplorant, le monde se demandant à pareil saint. Réveille dans le sang, murmure l'ouvert. Réveille dans le sang. Sans nombre, les regards à ces dents l'autre jour se creusaient. Que ça vient tout papa, notre sali passe avant car d'hier nascude, d'il l'oubli déplora. Le monde a si demandava pareil ça, réveille dans le sang, murmure l'ouvert, réveille dans le sang. C'est son ordre, c'est de Gataille. Réveille dans le ciel, murmure l'ouvert. Réveille dans le ciel, à Campolipau. Réveille dans le ciel, murmure l'ouvert. Réveille dans le ciel, à Campolipau. La música de Dupin desde Occitania, al sur de Francia, Este es su nuevo disco, marzo del 2015, es publicado en marzo del 2015, estamos haciendo el programa en los últimos días de este mes y os lo estrenamos aquí en Mundofonías. Lo que viene a continuación todavía no ha salido, se publicará ya entrado el mes de abril y se trata del nuevo trabajo de un grupo italiano del sur de Italia, Canzoniere Grecanico Salentino, uno de los grupos de ese territorio sonoro que más proyección internacional también ha tenido en los últimos meses y en los últimos años. Publican y presentan ahora su nuevo trabajo 40, es decir, 40, y de él nos quedamos con esta pieza, pues muy dada a que nos levantemos de las sillas, de los sillones, de donde estemos sentados, que salgamos del coche si estamos en el atasco y empecemos a bailar. Rirolala, Canzoniere Grecanico Salentino. Rirolala, rirolala, rirolala, rirolala, la la la lero la la la. La la la lero la la la. Oriamo bisolina moce calanta, oriamo bisolina moce calanta, capata baie rumeni e rumeni bobanta, capata baie rumeni e lonta, mo baie lonta, mo baie lonta, capata baie rumeni e lonta. Zito garofe, to ti canta, che mia zito garofe, to ti canta. Buda di primavera, na buda di primavera, buda di primavera, va vedonta, mo va vedonta, mo va vedonta, buda di primavera, va vedonta. E fosse canon do de cacrono fanta, se fosse canon do de cacrono fanta, scendeta siamo mai, scendeta siamo ca, scendeta siamo mai, se canon onta, se canon onta, se canon onta, scendeta siamo mai, se canon onta. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hommage pour ton siège, Chinamalé. La main de Maloya pour nous donne fond paillantie de sous-pied Badamier. Avec l'ancienne génération, à moi Olivier, nouvelle génération, rendons hommage aujourd'hui. Tu m'en déf. Siège au moins les morts, l'Akpa Maloya. Siège au moins les morts, l'Akpa Cabaret. Danse avec à moi mes enfants, les la fin arrivée. Siège au moins les morts, l'Akpa Maloya. Siège au moins les morts. Siège au moins les morts, l'Akpa Maloya. Siège au moins les morts, l'Akpa Cabaret. Danse avec à moi mes enfants, les à la fin arrivée. Siège au moins les morts, l'Akpa Maloya. Siège au moins les morts, l'Akpa Cabaret. Danse avec à moi mes enfants, les à la fin arrivée. Oh, danse avec à nous mes enfants, les à la fin arrivée. Danse avec à moi mes enfants, les à la fin arrivée. Oh, danse avec à nous, mes enfants, l'air la fin arrivée. Danse avec à moi, mes enfants, l'air la fin arrivée. Pour ça, si n'a malé, fin arrive côté bon Dieu, ça. Aquellos y aquellas que hayáis seguido nuestro consejo cuando poníamos la música antes del cancionero grecánico salentino de poneros de pie y disponeros a bailar, pues espero que lo hayáis seguido haciendo, supongo que lo habréis seguido haciendo con esta música distinta, pero también, como veis, muy bailonga y muy apetecible para el meneo corporal. Desde la isla de La Reunión nos llega la música de Lendigo. Lindigo es como se escribe el nombre del grupo, y publican también nuevo trabajo musical titulado Milé Sec Milé. Es un grupo que se basa en la música maloya, en los ritmos habituales y tradicionales de la isla de La Reunión, en el Océano Índico, ya sabéis, en la parte oriental de África, cerquita de Madagascar, de Mozambique, etcétera, etcétera, y que también lo aderezan con otros elementos y otras influencias que pueden tener que ver con el jazz, con el funk, con el rock, con otros sonidos también. En este caso, por ejemplo, no se notaba tanto ese tipo de influencias, era una pieza más acústica, pero sí, por ejemplo, aparecían al final tambores de otros lugares de África, por ejemplo, de zona de África Occidental. Vamos a seguir tamboreros y bailongueros con la música de un grupo de Haití, un grupo que nos lleva a las raíces de la música popular de ese territorio. Se llaman Chouk Boa Libet. Nago, c'est vous même qui menez ici, point kawe. Nago, ewa. Ou même qui mène ici, point kawe, dis bien, dis malo, nago. Dis bien, dis malo, nago, ewa. C'est ou même qui mène ici, point kawe. Nago, c'est ou même qui mène ici, point kawe. Eh, vaudou sacré, oh. Nago, c'est ou même qui mène ici, point kawe. Dis bien, dis malo, nago. Yadje, di bien di malo na go ewa, c'est ou même qui mène ici point carré. Ou même qui mène ici, point kawé. La música, los tambores, las voces, las pulsiones de este grupo llamado Chouk Bois Libet vienen desde Haití y nos traen esa música también relacionada con los cultos afrocaribeños, afroamericanos, en este caso pues en Haití, la cultura del vudú. Esta pieza que escuchábamos lleva por nombre Prakam Nago y nos acerca y nos presenta la música de este grupo que publica internacionalmente este disco en esta primavera que ya se va abriendo poquito a poquito, por lo menos en los que estamos al hemisferio norte, los que nos escuchéis desde Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, pues bueno, diréis, vamos a ver si lo que llega es el otoño. En fin, son las diferencias geográficas. En cualquier caso, en Mundofonía siempre es primavera, siempre vamos descubriendo nuevas músicas, se van abriendo nuevas flores musicales. Y en este caso aquí tenemos a una intérprete que nos llega efectivamente del hemisferio sur, y que nos presenta su nuevo trabajo. Ella es Renata Rosa, el disco Encantações y esta pieza que es el que lo abre, Jurema. Eu não conheço, né? Pues ahí teníamos la música de Renata Rosa. Este disco Encanta Sois se abre con su Jurema desde Brasil, con el espíritu más auténtico de las músicas de ese enorme continente musical. Nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías, y empezábamos un poco orientalizantes hacia ese lado. Nos vamos a ir también en la despedida con la música de un grupo recién descubierto por nosotros y que nos apresuramos a compartir con los oyentes de Mundofonías. Ya os comentábamos que en días recientes, de hecho estamos recién llegados, hemos estado en Marsella, en el Babel Met Music, en ese encuentro musical de músicas del mundo, valga la redundancia, celebrado entre los días 26 y 28 de marzo. Y bueno, pues ahí hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con músicos, saludar a gente y amigos ya conocidos y descubrir también nuevos proyectos y nueva gente que está haciendo cosas sumamente interesantes y, por supuesto, traernos su música para ofrecerosla. Uno de esos proyectos muy interesantes todavía no tiene disco, solamente tiene 4 canciones, digamos, de presentación grabadas, es el llamado Quintet Boomback, que el Quinteto Boomback, cuyo subtítulo es Un viaje libre en las músicas de los Balcanes. El impulsor es el violinista David Brossier, toca el violín de amor y junto a él pues otros estupendos intérpretes dan forma a este trabajo y a este proyecto sumamente interesante y de altísimo nivel, con el cual nos vamos a despedir con esta pieza de la tradición turca arreglada por ellos llamada Hicjat Çifteteli con el quinteto Boomback. Mundofonías se despide hasta la próxima edición. Ya sabéis que lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, donde podéis escuchar todos los programas y también consultar los nombres y los títulos de los artistas y las canciones que van sonando. Nos podéis contactar en radio@mundofonias.com y también a través de Facebook y de Twitter. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!